11:20, entramos en el tiempo dedicado a la salud, ya saben, cada miércoles en la sintonía de la mañana con Antonio Rodríguez Carrión. Iniciamos nuestra escuela de salud y hablamos sobre distintas cuestiones relacionadas con este marco. Recuerden también que a su disposición están los medios tradicionales de la radio para poder formular sus preguntas, teléfono, correo electrónico y también a través de LINE, si lo prefieren, pueden plantear sus dudas en torno a cuestiones relacionadas con el ámbito sanitario. Antonio Rodríguez, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y decir, corroborar las palabras de Rocío en el sentido de que este es un programa en directo, que pueden llamar ahora para cualquier pregunta o hacerla en diferido durante la semana y toman nota y ya me la comunican. Así que estamos a vuestra disposición y aquí estamos. Vamos a hablar sobre diferentes temas. No sé si hay algún saludo especial hoy. ¿Sí? Pues sí. Hace 5 minutos estaba tomando café cerquita de aquí y me encontré a Juan Enrique Gutiérrez, que me dijo: Antonio, a ver cuándo te presento a la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique. Digo, ¿y eso qué es? Y dice, sí, hombre, ya lleva tiempo funcionando. Digo, yo no lo sabía, yo había visto chicos, así que yo creo que es una iniciativa que yo muchas veces me había preguntado a título particular, que cuando se jubilen los petaqueros, los marroquineros que tenemos en Ubrique, si hay alguien que le enseñe a los jóvenes, que antiguamente, entre comillas, hace muchos años, pues de aprendices iban por las casas, los padres, pero hoy día ya está tan complicada la cosa con los estudios y eso, que y dice, no, hay una escuela con magníficos profesores y está aquí al lado, además, al lado de la biblioteca. Digo, pues nada, os voy a mandar un saludo porque me parece, por parte de Empiel y de todos los que lo han promovido, el ayuntamiento y demás entidades, una labor extraordinaria. Y también, a raíz del título de las noticias sanitarias que vamos a tratar hoy, que me ha parecido muy interesante, enviar un cordial saludo a las farmacias de Ubrique, concreto en esta ocasión, lo voy a decir por orden alfabético para que no haya susceptibilidad, a la farmacia de Ana María Reguera Gil en la Avenida Parlamentario y a los farmacéuticos, que son Ana y Marta, y a la técnica de farmacia auxiliar, que es Emma. Así que en otra ocasión, pues, diré a la demás botica para que no se pique. Pues perdón, yo digo botica porque estoy acostumbrado a decirlo de siempre, desde hace 50 años. Así que farmacia, botica. Sí, además es un término más bonito, ¿no? Botica, a mí me encanta, el boticario, a mí el boticario, y que a los maestros le digan maestro. El otro día había un maestro, una maestra, en el Cineforum, y dice, a mí me encanta que me digan maestra. Hombre, o dice señorita también, dice, pero maestra es una cosa que me encanta. Y yo, la verdad, yo siempre he tenido un cariño especial al maestro. Maestro puede ser un catedrático, que es maestro de profesores, de alumnos, pero al maestro de escuela es un cariño especial porque son los que realmente desde chiquitito enderezan al árbol. Si tú tienes la suerte, que aquí no que creo que tenemos esa suerte, tener un buen maestro desde chiquitito, eso te marca para toda la vida, para bien o para no también. En fin, que nos divagamos, que nos ponemos a divagar. Vamos con la noticia de hoy, noticia publicada a través de la agencia EFE, efesalud.com. La farmacia es un servicio esencial para la salud y se habla precisamente de la importancia de lo que es la farmacia sí y los consejos que ofrece el farmacéutico. Sí, hay que distinguir que la farmacia no es una consulta médica, es decir, no querramos ir a la farmacia que nos proporcionen información propia de un pediatra, de un médico de cabecera, porque cada cual tiene su función. Ahora bien, también hay que tener presente que la farmacia no es solamente una tienda donde se va a recoger un medicamento o una crema o algo así. En la farmacia hay unos profesionales, que en este caso es el farmacéutico titular, pero que también tiene personas que colaboran con él, como son otros farmacéuticos, los auxiliares de farmacia o técnicos de farmacia, como se llaman ahora, que hay muchos consejos que nos pueden dar, claro, siempre que no le pidamos cosas que realmente son competencia de ellos. Pero, por ejemplo, ellos nos pueden informar sobre pequeñas dolencias, nos pueden informar también sobre productos que no necesitan receta, y también los productos con receta, pues muchas veces el médico no tiene tiempo de explicar todos los detalles, o cree que el paciente lo sabe y no le da esa información, y muchas veces pues en las farmacias complementan esta información que muchas veces, ya digo, el paciente se la ha olvidado, si antes de las comidas, si después, si puede ligar un medicamento con otro. Todo esto el farmacéutico está perfectamente cualificado para estas pequeñas dudas o estas dudas, pues puede complementar la labor asistencial del médico. Yo he presenciado en muchas ocasiones cuando a lo mejor, bueno, pues sobre todo personas mayores, ¿no? Que son las que tienen una mayor, bueno, pues número de fármacos a ser dispensados, ¿no? En la farmacia, como los propios farmacéuticos le indican, bueno, pues este fármaco es para esto, este es para lo otro y este es para lo otro. Porque claro, cuando se cuenta con tantas pastillas que te receta el médico y que a lo mejor te lo ha explicado, pero a la hora de recogerlas, de reconocerlas y verlas, pues no sabe realmente para qué es cada una, ¿no? Sí. Y sí que los farmacéuticos, bueno, pues hacen esa labor un poco, ¿no? Sí. Hay que tener presente que el médico habitualmente ya receta por principio activo y muchas veces pues el principio activo tiene diferentes nombres comerciales. Entonces el paciente ya puede ser catedrático de filosofía o de historia, o puede ser una persona que no ha aprendido ni a leer y escribir porque las circunstancias de la vida se lo impidieron, pues se forma un lío, sea quien sea. Y entonces yo lo he visto, y además he visto las cajitas, y lo he visto presencialmente, como el farmacéutico, encima de la cajita te pone una cada 8 horas, antes o después de las comidas, y te da una información extraordinaria. Además, también te aconseja qué tipo de pastillero es mejor, dependiendo de las circunstancias de cada persona, para saber en cada momento qué pastilla tomar. Sí que hay una labor extraordinaria que muchas veces pasa desapercibida. Los méritos, entre comillas, nos los llevamos normalmente los médicos, también las que muchas veces, pero que la labor, yo personalmente tengo que decir, a mí me han llamado en muchas ocasiones farmacéuticos y dicen, mira Antonio, que este medicamento no lo tengo, tengo este que es la composición igual, pero antes quería consultarlo contigo, y me han consultado, y ellos no se complican la vida diagnosticar al vacío. Hombre, si lo hacen, puede, cualquiera puede tener un fallo, ¿no? Pero que normalmente, a mí, yo la verdad, nunca he tenido problema, al revés. Estoy muy agradecido a todos los farmacéuticos de Ubrique y también de Prado de Rey, porque me han quitado muchos golpes, en el sentido de que información que yo no he proporcionado porque creía que la sabía el paciente, o el paciente se la ha olvidado y tendría que volver a la consulta, me iba a quitar tiempo, pues ellos me han solucionado ese problema. Uh-huh. Luego está el tema que decías antes, ¿no? Se receta por principio activo, a lo mejor después no coincide el nombre de lo que aparece en la receta con el medicamento que yo tengo aquí delante, y hay que explicar muy bien que es lo mismo, porque hay veces en las que, bueno, pero es que esto no es, y yo sí, sí es eso, ¿no? Eso sí que también lo he presenciado yo en muchas ocasiones, sí. Intentar convencer al cliente de que lo que está comprando es lo que le han recetado. Totalmente, porque muchas veces, y además muchas veces lo que ocurre es que aunque sea por nombre comercial, te dan otro con otro nombre comercial diferente, y dices tú, bueno, pero esto, porque realmente la composición por principio activo son unos nombres químicos que no lo entiende muchas veces en el médico, ¿no? No, sí lo entiende, pero que es complicado, y entonces esto facilita, y ya digo, y si hay alguna duda, dice, no, no, yo quiero el primero porque no es lo mismo. Si el farmacéutico tiene alguna duda o para tranquilidad del paciente, ya digo, a mí, y yo creo que con los demás médicos igual, nos han llamado y nos han dicho, mira, Antonio, no tengo esto, tengo lo otro. ¿Vale lo mismo o no vale lo mismo? Ante una duda, no se complica la vida, así que yo, en fin, yo confiaría, si yo mandara a mi padre, a mi madre, a mi hijo, plenamente lo que le dice el farmacéutico, y dice, bueno, pero es que a veces quien está en el auxiliar de farmacia, que no es farmacéutico, tiene conocimientos, pero no es lo mismo. Digo, pero el que lo auxilia de farmacia, ante una duda, hace lo mismo, ¿eh? Ahí me han llamado auxiliar de farmacia, o espera, dice, mira, que está aquí don Juan o don Luis, que va a venir ahora, le voy a preguntar a él. Ellos no se complican. Los auxiliares de farmacia, cuando hay alguna duda, no se complican, así que hay que tener total confianza, porque desde luego nos van a aportar lo mejor. Yo he llamado muchas veces, estando en la consulta, a la farmacia, para preguntarle, oye, ¿tenéis esto? Oye, mira, ¿hay algo para esto? Algo de parafarmacia. Parafarmacia es aquello que no necesita receta médica. Son vendas o son cosas, papillas. Y entonces ellos me han dado información. Así que es una labor desconocida de la farmacia, y que yo creo que aquí en Ubrique, además en Ubrique está muy muy bien surtido de farmacia. Hay sitios, por ejemplo, que hay que ir a otro pueblo a por los medicamentos. Uh-huh. En Ubrique, si no lo tienen, pues por la tarde o al día siguiente tienen aquí el fármaco. Sí, sí, eso sí es una ventaja. Sí, sí. Uh-huh. Y ya digo que aquí estamos muy bien. Y yo, en fin, felicito a todo el ubriqueño porque tenemos un magnífico servicio. Eso sí, tampoco queramos, como decías antes, utilizar, ¿no?, como consulta médica los centros farmacéuticos, porque no es así, sobre todo porque ni no son médicos, no te diagnostican, y tampoco lo que tú puedas esperar recibir a lo mejor es lo que te va a tratar. me duele la garganta, quiero que me den algo para el dolor de garganta. Bueno, pues te pueden dar cualquier pastilla, ¿no? Pero eso no significa que te vaya a curar, a lo mejor se tiene que ver un médico. Totalmente. Mira, Rocío, te voy a decir una cosa, en fin, lo tengo que decir aunque parezca propaganda, pero es que es así. Cuando escribí el libro, el primer tomo de Doctor que puedo hacer, yo hablé con la editorial, y que es la propietaria del libro, y le dije, mira, yo cuando escribí el libro iba destinado a mucha gente, decía, a estudiantes de medicina, para que la gente lo tuvieran como libro de consulta en sus casas, pero uno de ellos también, los colegios, se dio a todos los colegios, a la biblioteca, para que los alumnos puedan consultar, y otro es, también se entregó gratuitamente a cada farmacia un ejemplar, de tal manera que yo cuando escribía el libro, digo, si me llamaran de la farmacia, un mancebo, o decir, un auxiliar o el farmacéutico, lo mismo que yo le contestaría por teléfono, que lo tengan por escrito. Es decir, que si alguien va al mostrador y le hace alguna pregunta sobre alguna cosa, que sepa que siempre tienen mi respuesta, por lo menos a título particular, porque ellos, todos tienen el libro a la farmacia y en un momento dado pueden pasar detrás del mostrador y consultar. Y dice, mira, el médico diría esto, que es lo que yo le diría. Ahora ya, como dice Rocío, querer diagnosticar una enfermedad, un tratamiento, para eso está el médico. No, porque muchas veces el propio cliente de la farmacia el que lo solicita, ¿no? Oye, dame algo para, lo que decía antes, dame algo para dolor de garganta. Bueno, pero es que, ¿qué tipo de dolor es? Eso no lo puede determinar el farmacéutico. Bueno, ni tampoco... depende, pero eso vamos a ver. Depende, es lo mismo que decir, si tú tienes buen estado general, es decir, que no tienes fiebre de 39, 40 grados, no eres diabético, no tienes una complicación especial y son pequeñas molestias que le llamamos, es decir, de toda la vida. Entonces, en vez del tratamiento de la abuela, que va bien, pero ya hoy día ir a coger hierbas al campo es muy difícil porque la gente ya no conoce las hierbas, antiguamente se conocían. Entonces, ciertos medicamentos fáciles, de pequeñas enfermedades, perfectamente te la puede dar el farmacéutico porque ellos estudian enfermedades. Bueno, a un nivel más o menos, sí. Pero también hay cosas que son, ya digo, son de para farmacia, que no necesitan receta médica. Sanidad Española, las autoridades sanitarias, tienen en cada cajita un símbolo que indica si necesita receta o no. Las que no necesitan receta te la puede dar el farmacéutico perfectamente. Ahora, las que necesitan receta médica significa que están para enfermedades ya un poco más serias. Uh-huh. Y por favor, no insistamos al farmacéutico, oye, dame este antibiótico, porque dice, no, es que necesita receta médica. Ah, hombre, no sea malaje. No es que sea malaje, es lo que dice Rocío, que hay ciertas cosas que cada cual tiene sus limitaciones. Es decir, yo, por ejemplo, cosas del farmacéutico, pues no las sé, pues yo he estudiado farmacia en la carrera, pero en una asignatura. Ellos estudian durante 5 años los medicamentos. Aparte de eso, tienen otras cosas, como son papillas de los niños, pañales, aditamento, accesorios, que en fin, que no hace falta ir al médico, sino que son de demostrador, que se llaman, recetas de demostrador, colutorios, pastas de dientes, para dientes sensibles, para menos, perfectamente están indicados los farmacéuticos para todas estas cosas. Un artículo interesante que podemos leer, como decimos, en F Salud, la farmacia, un servicio esencial para la salud. Vamos con el tema de hoy, tema que, vamos a hablar de la bronquiolitis. Yo te preguntaba antes si esto es lo mismo que la bronquitis. Pues sí, bueno, no lo mismo uh-huh. Exactamente, se parece más al asma. Sí. Se parece más al asma. Es una inflamación de los bronquios, pequeñito, finito, de los niños lactantes hasta 2 años. Uh-huh. Entonces dice, bueno, si una inflamación de los bronquios, se llama bronquitis. Pero es que los bronquios se dividen, es decir, son, como sabemos, son tubos por donde pasa el aire, pero al final de estos tubos son unos bronquios muy finitos, que se contraen, se cierran fácilmente cuando se irritan con el frío, con el polvo, con los microbios, y eso en los niños pequeñitos, menores de 2 años, es muy fácil que se contraigan, que se irriten, porque son muy sensibles. Y como se llaman bronquiolos, estos bronquios tan finitos, es bronquiolitis, de bronquiolo. Uh-huh. Pero es parecido a la bronquitis, pero de las ramas más finitas. Y se da especialmente en niños menores de 2 años. Y me pueden preguntar, ¿y eso es frecuente o eso es rarísimo? Eso es muy frecuente, muy frecuente. Lo que pasa es que muchas veces se confunde con los resfriados. Y está producido, es frecuente y está producido por microbios, así que no es que... Que requiere antibióticos, ¿no? Y tratamiento. Bueno, es que es un virus. Es un microbio, pero es virus, no es bacteria. Recordemos que los virus no se tratan con antibióticos. Entonces no tiene tratamiento contra el microbio. Hay que esperar que nuestro cuerpo fabrique defensas. Y el niño se puede estar, hombre, no se ahoga. Yo no he visto ningún niño morirse de bronquiolitis, pero lo pasa muy mal. Yo he visto casos en Ubrique. Es decir, yo no soy pediatra, pero estaba en urgencias y he visto niños. Y bastante, sí. Y bueno, y ahora mismo habrá en Ubrique varios casos de niños, sí, con bronquiolitis. Uh-huh. Síntomas, ¿cómo lo identificamos y qué se puede hacer? Bueno, hemos dicho que la bronquiolitis es la inflamación de los bronquiolos, los bronquios más finitos que tienen, y especialmente niños menores de 2 años. Están producidos generalmente por un virus que se llama el virus respiratorio sincitial, un nombre un poquito raro, y se transmite por la saliva. Es decir, un niño al toser en la guardería, ahí es donde se cogen todos los resfriados del mundo, porque los niños tienen todavía pocas defensas, y al hablar, al estornudar, o simplemente con las manos contaminadas. Es decir, una mamá limpia los moquitos al niño, la mucosidad de la boca, se contamina sus manos, le limpia los moquitos al vecino, o la cuidadora de la guardería se los limpia los moquitos al niño que está al lado, y ya le ha pegado el virus. Así que por eso la guardería es muy frecuente, o donde hay muchos niños juntos, muchos hermanitos, muchos vecinos. ¿Qué ocurre? Que al inflamarse los bronquios se produce, como en el adulto, tos. El niño empieza a toser, frecuentemente con pitos. Sabemos que los pitos en el pechito, tanto en adultos como en los niños, se deben a que en los tubos, que son los bronquios, se quedan estrechados. Si yo soplo por un tubo fino, sale un pito, como pasa con los instrumentos musicales. Pues aquí, en nuestros bronquios, cuando los bronquios se estresan porque están irritados, aparecen los pitos. Eso no es otra cosa. Entonces el niño tiene tos, pitos, y como están los bronquios estrechados, le cuesta respirar. Empieza a jadear. Ve que el niño, el angelito, empieza a respirar rápidamente y no suele haber fiebre alta. Es decir, toca las unas décimas, 37,5, 38, el niño más o menos está bien, de estado general, pero con el pechito y con la tos lo traen fatal, ¿no? Ajá. Y hay veces que hasta tienen hasta vómitos, ¿eh?, de esa tos. Así que hay, en fin, generalmente la evolución es buena, pero hay signos de gravedad. Hay veces que hay que ingresarlo en el hospital. Si tú quieres, te comento cuáles son, cuando hay que sospechar eso. Sí, sobre todo cómo se diagnostica, ¿no? Cómo el médico lo sabe. El virus no se puede ver. Es a microscopio normal. Es decir, hay que ir a Madrid, un microscopio electrónico. Y dice, entonces, ¿cómo hace diagnóstico? Si no ve el virus, pues un diagnóstico de sospecha. Entonces, pero con los síntomas y la edad del niño y las circunstancias, que está en guardería, que es invierno, que es más frecuente, los pititos, la tos seca, no suele expectorar, poca fiebre, pues es una bronquiolitis. El problema es, la bronquiolitis puede dar complicaciones. Es decir, al estar el niño respirando dificultosamente, puede aprovechar alguna bacteria y causar una neumonía, una pulmonía, por ejemplo. Cuando yo sospecho que esta irritación, esta tosecita del niño, que cada vez va a más, que el niño no duerme, que está todo el día tosiendo, tiene pititos, puede ser grave. Lo que voy a decir vale para la bronquiolitis o cualquier enfermedad del pechito, tanto de niños como de adultos. ¿Cuándo sospechar que un resfriado o un problema respiratorio es grave? ¿Qué síntomas? Me has dicho, oye, esto no, voy a esperar yo el lunes. Estamos a viernes, estamos a sábado. Dices, ¿qué te van a decir que es una tontería? Que para eso no vaya a tu urgencia. No. Hay circunstancias, que es lo que yo pretendo con todas estas cosas, que el médico nunca va a decir, usted es una pamplinosa que viene aquí por su mina. No, esto justifica, que después no es nada, mejor. O mira, es una cosa leve, mejor. Pero son cosas que hay que ir. Primero, cuando un niño o un adulto, pero estamos hablando de niños, tiene la respiración muy rápida, como jadeando. Hombre, tú tienes una respiración, los niños respiran más rápido que los adultos, pero normal, juegan, pero se está ahogando. Dice, el niño le pasa algo porque está respirando muy rápido. Uh-huh. Y además, sobre todo, si se le marcan las costillitas. Está el niño desnudito de cintura para arriba y vemos que las costillitas se le hunden, lo que hay, la carnecita que hay. Y es que le cuesta trabajo. Es un ciño de que el niño tiene dificultad para respirar. Yo, un niño que al respirar se le marca las costillitas, el niño tose con las costillas marcadas y rápido, yo lo llevaría al médico, al pediatra. Uh-huh. ¿Es que me da el número para dentro de 2 días, para 3? Digo, mire, este me lo tiene que ver hoy porque mi niño, yo considero que lo tiene que ver hoy. Sí. Después te dicen que una bronquiolitis, que está empezando, que tú lo observes. Bueno, mejor. Pero yo lo llevaría. Mire usted, al niño se le marca las costillitas, le cuesta trabajo respirar. Punto. Otro, color azulado de los labios, los dedos. Es decir, si el niño respira así, pero encima dice, ¿qué tiene los labios moraditos, los deditos? Pero no tiene fiebre, el niño come. Yo, un niño que respira agitado y tiene los labios azules o los deditos azulados, significa que le está faltando oxígeno. Aunque el niño no tenga fiebre ni tenga nada. Niño con manita y labios azulados, llévelo usted al médico. Que después no tiene importancia porque era de lo que sea, pero yo lo llevaría, que lo valore. Y sobre todo, por supuesto, si todas estas circunstancias, además, el niño tiene dificultad para respirar y tiene vómitos frecuentes, el niño jadea, no tiene fiebre, no tiene pitos, pero esta respiración le provoca vómitos, o el niño está atontado, es decir, adormecido, o muy agitado, se ve que el niño le pasa, está muy agitado, o tontado, está como atontado. Niño que tiene dificultad para respirar, es decir, que entonces, con algunos pititos, y está adormilado, está atontado, dice que tendrá sueño, ¿no? Pero mi niño hasta ahora no tiene sueño normalmente. Y encima se le marca las costillitas y el niño dice, es que no tiene fiebre, es que... Mire usted, yo no puedo esperar a estar dentro de 3 días que me lo vean. Usted me lo valora, que no es nada, pues mejor. Y normalmente, bueno, normalmente es que no. El médico por eso dice, está muy bien que lo haya traído. Toma nota en su ordenador. Niño que viene, que presenta todo, tal, tal. Se la oculta, no se observa al niño signos de gravedad. Pero ese es el médico que lo tiene que decir ya. Tú vas con signos de sospecha. Ahora, tú lo que no puedes decir, mire usted, es que mi niño desde hace 5 meses tiene de vez en cuando tos y por eso vengo a urgencia. Pero el niño está jugando y dando morcillas. Vaya, esto cualquiera sabe que es una pamplinocha, si me explico. Ahora, un niño que en poco tiempo se ha puesto así, no es una cosa crónica, ni que el diagnóstico diferencial, es decir, ¿qué otras enfermedades pueden dar estos síntomas? La más frecuente es el asma. En un niño chiquitito, menor de 2 años, el asma, que es... El asma consiste en dificultad para respirar, sin fiebre, producido por, normalmente no por microbios, sino alergia al polen, a la atmósfera de los contaminantes, y suele ser, puede darse en niños pequeñitos, pero raro. Se confunde con la bronquiolitis. Suele ser el asma en niños más mayorcitos. Es decir, hasta los 5 años, tú no puedes decir a un niño, niño, sopla aquí en este tubito para demostrar que tiene dificultad para respirar. Entonces, en un niño de 2 años no va a decir tú que soples ni tienes fuerza. Entonces, la confusión es con el asma. La diferencia es que el asma no suele ser por virus, puede desencadenarse por algún virus, pero el asma suele ser alergia al polen, alergia a algún alimento, alergia a la contaminación atmosférica, no suele ser por virus, aunque a veces lo desencadenan, y el asma pues persistente. La bronquiolitis se cura, puede durar unos 10 días o 2 semanas, como mucho. Y el asma, pues de vez en cuando te da el ataque del asma, cuando llega la primavera, cuando hay hongos en la casa, cuando tú barres la casa y levanta el polvo. Esa es la diferencia, pero el diagnóstico muchas veces, cuando son frecuentes, hasta los 4 o 5 años no puedes tú decir que es asma de verdad. El tratamiento para la bronquiolitis realmente entonces no hay ninguno, ¿no? En el caso de que no sea grave ya con una infección bacteriana. Bueno, no hay un tratamiento contra el microbio. Pero hay un tratamiento que hay que aplicar. Para evitar que se ahogue. Totalmente. Hay un tratamiento que se llama sintomático. Recordemos que en medicina los tratamientos suelen ser de 3 tipos. Tratamiento sintomático, es decir, para las molestias, para quitarte la fiebre, para quitarte el ahogo, para quitarte el dolor. No te quita la enfermedad, pero por lo menos te quita las molestias. Es como blanquear los síntomas. Sí. Después hay un tratamiento que se llama etiológico. Eso significa que es tratar la causa. ¿Qué es lo que lo está produciendo? El microbio. Pues vamos a matar el microbio, si podemos. Y si es que no podemos porque es un virus, entonces tratamiento sintomático y espera que tu cuerpo fabrique defensas. Y después está el paliativo. El paliativo es para... mira, es que le hemos cortado la pierna porque tenía gangrena o porque tenía un accidente. Bueno, hay tratamiento sintomático, la causa ya está producida, y paliativo, procurar ponerle después una pierna artificial o una mano protésica para paliar, para suplir algo. O personas que tienen ya personas que tienen un cáncer terminal, si aquí no podemos hacer nada, pero por lo menos vamos a aliviarle, eso es paliativo, por lo menos calmar. Sí. Esos son los 3 tratamientos que hay. En este caso, en el caso de la bronquiolitis, sintomático, para evitar y vigilar que no vaya a tener alguna complicación. Si el niño dice, mira, esta bronquiolitis, esto es un día 12 días con este tratamiento que te voy a mandar, quitarle los moquitos de la nariz. Procurar que los pitos con este spray, hay veces que cuando los niños son chiquititos no pueden tomar spray, entonces tiene que ser, y el niño se está ahogando, va al hospital, lo ponen en su cunita, le ponen una mascarilla con corticoides y con nebulizadores y con humedad para que pueda expulsar los moquitos, y dice, hombre, corticoides a un niño tan chico, por supuesto, la estilzona, por ejemplo, estas gotitas. El corticoide es uno de los mejores medicamentos que existen, que no hay que tenerle ningún miedo. Pues hay mucha reacción contraria al tema de los corticoides, sobre todo en los menores. Corticoide es un medicamento extraordinario, tanto en pomada como ha salvado y sigue salvando muchísimas vidas, y se usa continuamente en la bronquitis, en el asma, en los niños chicos, los grandes, pero como todo, siempre mandado por el médico. Dale a tu niño estas gotitas de estilzona, no sé qué, que es muy buena para los pitos. No, de eso nada, eso es corticoide, muy bueno, te lo tiene que mandar al médico, con la dosis adecuada según el peso, porque, por ejemplo, para la fiebre, un supositorio de lactante, esto es bueno porque para los lactantes de tu niño, pero también que tiene presente el peso. Todos los lactantes no son iguales. Entonces, eso lo tiene que decir el médico, el pediatra o el médico de familia, que está para estas cosas perfectamente cualificado, si está en urgencias, te dice si hay que quitarle un poquito al supositorio. Por ejemplo, el ibuprofeno, que lo hay en jarabe, o lo hay, es a partir de los 6 meses de edad. No se debe dar antes. El paracetamol sí. Pero yo solamente he visto un caso, alergia al paracetamol en un adulto que se moría. Es decir, que en 40 años ver un caso de alergia es poco, pero es decir que cualquier medicamento, tú lees las contraindicaciones y no te lo tomas. Es decir que sí, que cualquier medicamento puede tener, y dice, no, ella la ha tomado otras veces. Ah, bueno, si la ha tomado otras veces, sabemos que en principio no tiene por qué darle eso importante, ¿no? Mi hijo ya ha tomado los supositorios o el paracetamol en jarabe y nunca le ha pasado nada, o el ibuprofeno. Ah, mira, pues entonces que no es alérgico. Entonces, en fin, estamos hablando de tratamiento. Cuando se pone el oxígeno, tiene que ser en un centro hospitalario, no puede ser en un centro médico aquí en el centro de salud, no se hace. Puede ser, pero la bronquiolitis, es decir, aquí te puede aplicar ese tratamiento durante, digo yo, 15 o 20 minutos. Claro. Y te va a quitar la molestia durante una hora, dos o tres. Y si fuera en tu casa o un adulto, dice, mira, si esta no se te vuelve a poner así, vienes. Pero un niño chiquitito normalmente, y es más para vigilar sobre todo, si se ponen azulito o algo. Dice, ahora mismo no se ve nada de neumonía. Pero claro, un niño que todavía no tiene sus defensas, un niño chiquitito que todavía sus defensas no están desarrolladas, y si se está ahogando, con las costillitas marcadas, con mucha tos, con vómito, que no come apenas por la bronquiolitis, si está 2, 3, 4 días, 1 semana en el hospital observándolo, con su oxígeno, con sus corticoides. Los corticoides, recordemos todos, que tanto en adultos como en niños se van disminuyendo poquito a poco. No se pueden suprimir de golpe. Uy, corticoides, ya está bien, se los quito yo por mi cuenta. No, los corticoides hay que ir bajándolo poquito a poco. Y si a los 3 días le baja usted a la mitad, después una cuarta parte, poquito a poco. ¿Y por qué? Porque el cuerpo con los corticoides reacciona fabricando defensa, estimula las defensas, y si lo corta de golpe, en las reacciones que tiene, puede tener una caída tal que muchas funciones empeoran muchísimo. Entonces, poquito a poco, para que nuestro cuerpo le dé tiempo a fabricar sus propias defensas. Porque mientras tú le estás dando corticoides, nuestro cuerpo está descansando. No lo fabrica, como me lo están dando. Es como el pescador. Tú le tienes a un pescador que da el pescado para que come y no se muera, pero también le tienes que enseñar a pescar. Y conforme vaya aprendiendo a pescar, ya tú le vas quitando la comida que tú le dabas. Pues aquí al cuerpo igual. Tú le das corticoides para que estimule las defensas. Y después te la quita poco a poco para que nuestro cuerpo reaccione él solo y él solo se defiende. No sé si me he explicado lo que quiero. Sí. En fin, es el tema de la bronquiolitis que hemos abordado en el día de hoy. Bastante frecuente, lo más pequeño. Y bueno, pues preocupante, ¿no? En determinados momentos. ¿Cómo se previene? Si es que podemos prevenirlo, porque es un virus. Así que, ¿qué hacemos? Como todos los virus. No entrar en contacto con el virus. Bueno. Es decir, contra el virus del SIDA. Eso quisiera yo con el resfriado. Con el resfriado. Contra el virus del SIDA, pues no ponerse en contacto con el virus del SIDA. Contra el ébola, no poner zombie virus, no ponerse en contacto con el virus o protegerse, ¿no? Es decir, no está en contacto. Contra los microbios que producen bronquiolitis en los niños chiquititos, no ponerse en contacto con el virus. ¿Cómo? En el caso de las mamás, lavado frecuente de manos para no contaminar al otro bebé que tiene, si es a un gemelo o al vecino o al sobrino que viene a ver al primito, ¿no? Y si en las guarderías, si un niño tiene bronquiolitis, no debe ir a la guardería. Y los niños resfriados no deben ir a la guardería. ¿Por qué? Primero porque, claro, si el angelito está allí, pues en la guardería hay 10, 15, 20 niños y el angelito, pues muchas veces no hay manos suficientes para tantos niños. Y después está contaminando a los demás. Entonces, un niño resfriado no debe ir a las guarderías porque va a contaminar a los demás. Y si dice, uy, en la guardería hay muchos niños resfriados, pues no lleves tú al tuyo. Y dice, ¿dónde me lo meto? Me lo llevo al trabajo. Ese es el problema que tenemos hoy día. Que cuando está la abuela, pues vale, y si tiene alguien, y pues no es un problema social, que es un problema, ahí están las cosas. Decir que normalmente los virus de las guarderías, los resfriados son leves, ¿eh? Son resfriaditos, son cosas, y además niño coge defensas. Lo que pasa eso, y dice, bueno, y si una bronquiolitis que tampoco pasa nada, la mayoría de las bronquiolitis, si hay muchas, se confunde con los resfriados. Mi niño está resfriado y tiene algunos pitillos, y realmente una bronquiolitis. Lo que pasa es que es leve. Solamente cuando yo ya he dicho que hay niños que reaccionan de otra manera, que se le marca las costillitas, que tienen vómitos con la tos, que no pueden comer, que se ponen azuladitos, entonces cuando ya dice, oye, que esto ya no es una bronquiolitis o un resfriadito normal. Ajá. Ya hay que llevarlo al pediatra, al médico, y no vaya a la guardería. Pedimos permiso en el trabajo, lo que sea, pero esos niños no deben ir a la guardería. Ajá. Y evitar ambientes irritantes. Si un niño ya está con el virus y tiene molestias, y si encima un ambiente con humo, con polvo, como pasa en Madrid, en muchos sitios, ¿no? O sustancias químicas, o se quedan pegamentos, o el aire reseco por la calefacción, entonces le empeoramos. Procurar un ambiente que esté limpio, ventanas abiertas, sin que haya corriente, evitar el aire acondicionado o cambio brusco de temperatura, que no sacamos al niño a la calle, y dice, aquí estamos abrigaditos, y un refrigerador nada más, sí, pero los cambios de temperatura le irritan más, entonces el niño se pone peor. Temperatura normal, unos 18 o 20 grados, y hace posible, sin aire acondicionado de aire, sino simplemente una estufa de esta que calientan el aire del mismo, para que, y evitar hacer polvo en la habitación, cuando limpiemos la habitación, que no esté el niño, para que no coja el polvo de la habitación. Uh-huh. En fin, es el tema de la bronquiolitis que abordábamos hoy en nuestra escuela de salud. Para terminar, vamos con las preguntas. En este caso, bueno, ante un golpe en una pierna o una torcedura, una pregunta que ya hemos formulado, ¿no? ¿Qué es mejor, el frío o el calor? Hace tiempo era esta misma, pero es muy frecuente. Estamos hablando de golpes que no son graves, es decir, no que le haya caído uno un martillo a la cabeza, ni mucho menos, sino vamos andando, nos torcemos el tobillo, o estamos jugando fútbol, nos dan una patada, o simplemente me voy andando y me golpeo la rodilla o un brazo. Hombre, yo sé que no tengo nada roto porque muevo bien los dedos, pero me duele y se me está inflamando. Y el tobillo, hombre, ando más o menos, pero que me duele. Ponte frío. No, ponte calor, que yo he visto que ponen calor. No, otro que no, que ponen frío. ¿En qué quedamos? ¿Frío o calor? ¿O las dos cosas? ¿O quién se pone primero, el calor o se pone primero el frío? Bueno, no sé si recordarás, Rocío, que ya hemos dicho en muchas ocasiones que el frío, en general, lo que hace es contraer los vasos sanguíneos. Como es la reacción que experimenta un caracol cuando le tocó con el dedo un cuernecito, se encoge. Pues aquí igual. Los vasos sanguíneos, con el frío en general, se cierran un poquito, hombre, no del todo, porque si no nos quedaríamos muertos, se encogen y entonces el tubo se estrecha. Cuando se estrecha un tubo, la presión del agua aumenta. Es lo que ocurre cuando yo estoy regando con una manguera y una manguera de goma y le pongo el dedo en la punta. Estrecho la salida y el chorro sale con más fuerza, porque aumenta la presión. Si quito el dedo, pues entonces el chorro más lento. Pues aquí pasa igual. Al estrecharse con el frío los vasos sanguíneos, aumenta la presión dentro de los vasos. Y dice, bueno, pero si yo tengo la tensión ya alta, ¿vale? ¿Entonces se me sube la tensión con el frío? Por supuesto. Y sí, en los meses de noviembre, diciembre, enero, cuando aumenta el frío en general, la gente se le sube la tensión. Ese es el mecanismo, pero debido al frío. Y dice, hay que ver que yo estaba a la mar de bien y ahora, sí, pero es que así, el frío, muchas veces hay que ajustar el tratamiento, el médico. Después, cuando llega la época de calor, al revés, los vasos sanguíneos se dilatan y entonces pues baja la tensión. Entonces, ante un golpe, ¿qué ocurre ante un golpe en la rodilla o una torcedura? Pues se produce una inflamación de esa zona porque se han estirado los músculos, los tendones, y cuando se produce una inflamación, los vasos sanguíneos se abren, se dilatan. Es como si hubiera calor. Si tengo la pierna caliente, y es verdad, y es porque se dilatan, llega más sangre, y entonces al llegar más sangre, hay parte del líquido de la sangre que sale fuera y es la que provoca la hinchazón. Y además de salir ese líquido que hay dentro de la sangre y que provoca la hinchazón, sale una serie de sustancias que irritan los nervios y provocan dolor. Y si hay Sí, y eso se produce porque los vasos sanguíneos se han dilatado, se han abierto, y sí, sí, por eso. Entonces lo mejor será poner frío para que se estrechen. Por supuesto. Es decir, inmediatamente, o al poco tiene que decir, tampoco decir, no tengo nada a mano, pero cuando llegue a mi casa, o a veces posible, frío. A los futbolistas, cuando le dan una patada o se tuerce un tobillo, llega el masajista y no le da un masaje. Lo que le hace, le pone un spray de frío, o le pone bolsas frías, para que los vasos sanguíneos se cierren e impidan que llegue más sangre y esa sangre, al llegar más, provoque la hinchazón por salida de líquidos y provoque también la formación de sustancias que duelen. Dice, entonces, ante toda inflamación, hay que aplicar frío. Sí, siempre que sea reciente, reciente, para evitar que los vasos se dilaten. Dice, bueno, pero yo, por ejemplo, yo tengo reuma o yo tengo artrosis. Y entonces, a mí no se me hincha las piernas, sino simplemente que me duelen, hombre, a lo mejor un poquito, pero que no está rojo. Normalmente cuando te dan una patada o algo, se te pone colorado, ¿no? Se pone rojo porque llega más sangre. No, no, yo lo mío es crónico, lo mío es que yo tengo artrosis, artritis, lo que sea, y son dolores. ¿Ahí también viene bien el frío? No. Ahí está contraindicado el frío. Sí. Personas que tienen reuma o que tienen problemas de artrosis crónico, si tú metes la mano en agua fría o coges de la nevera, de frigorífico, cosas frías, estás empeorando. ¿Por qué? Porque ahí el dolor no es debido a que se ha dilatado los vasos y se haya puesto colorado. Ahí es debido a otras circunstancias. Entonces, en las cosas crónicas, o un golpe que te diste ayer o antes de ayer, que todavía la tiene hinchada, ahí lo que hace falta es calor. ¿Sí? ¿Y por qué calor? Porque con el paso del tiempo, los vasos que se dilataron cuando te dieron un golpe se han ido volviendo a su posición inicial. Uh-huh. Pero el líquido se ha quedado fuera. Entonces, y te sigue inflamando. Tú tienes el pie inflamado, ha pasado un día o dos. Dices, yo quiero que el líquido que antes salió, que ya salió, vuelva a meterse dentro de los vasos sanguíneos. Pues para que se vuelva a meter y baje la inflamación, pasado un día, ya hay que dar calor. Y para las personas que tienen artritis, artrosis, de cuello, y se me ponen un calor en la bolsa de agua caliente en el cuello, o una lámpara que me da calor, pues sí, cuando es crónico, el calor dilata los vasos sanguíneos y las sustancias que estaban provocando el dolor en los nervios pasan dentro de los vasos y desaparece y te mejoras. O un masaje. Personas que tienen problemas de artrosis en las piernas, en la espalda, a los futbolistas cuando están cansados, pues le dan un masaje. Te entra calor, es decir, el masaje produce calor, a producir calor por el efecto del masaje se abren los vasos sanguíneos y entonces se relajan los músculos y las sustancias que están produciendo dolor, que están fuera de los vasos, penetran dentro de los vasos sanguíneos, pasan a la sangre y se eliminan por la orina. Entonces, golpes recientes, en menos de 24 horas, frío. Cuando pasa más de 24 horas, calor. Esa es la regla final. Pues con ese consejo nos quedamos a la hora de pues saber qué aplicarnos, si frío o calor, cuando nos damos un golpe. Nos vamos a quedar aquí, alcanzamos ya las 12 del mediodía, unos minutos para llegar a esa hora. Y antes de marcharnos, Antonio, ¿algo más que quieras añadir? Solamente decir que el frío, que ya digo, está indicado en la inflamación aguda, porque impide que los vasos se dilaten, hay que aplicarlo en una bolsa de hielo o de guisantes que se tienen en el congelador, sí, envuelta en un paño húmedo, no nunca directamente en la piel, porque la puede quemar entre comillas por el frío. Uh-huh. Y durante 10 o 15 minutos, tampoco hay que tener las 7 horas, es decir, durante 10 o 15 minutos, una bolsa de a las 2 horas se puede aplicar otra vez. Y el calor igual, si nos ponemos una bolsa de agua caliente o de estas bolsas térmicas en los dolores crónicos, procurar no quemarnos. Hay personas, yo he visto quemaduras. Es decir, aplicarlo siempre envuelto en una toalla, en un paño, para que sea un calor que no nos queme. Que hay veces que parece que esto no quema, esto lo aguanto yo. Pero cuando lleva 10 minutos se transforma en una ampolla. Es decir, siempre envuelto todas estas cosas, tanto el frío como el calor, en paño. En el caso del frío, en un paño húmedo. Y en el caso del calor, pues en una toalla o algún paño. Uh-huh. Pues se quedan esos consejos. A la hora de saber qué aplicarnos. Nos vamos a quedar aquí, como decíamos, agradeciendo a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya atendido hoy en nuestra Escuela de Salud de la jornada de este miércoles. Seguiremos hablando de asuntos como estos el próximo miércoles en la Escuela de Salud. Gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo día.